libro de Job, capítulo 19. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Todo esto es lo que encontramos en el libro de Job, capítulo 19, versículos 1 hasta el 12. Los oradores, consejeros, cambiaban porque ahora ya no era Elifaz, sino Bildad, pero sus, digamos, consoladoras palabras, comillas aquí, eran como puñales para el sufrido Job, si recordamos lo que hemos visto en el capítulo anterior. Job comienza con una pregunta, y esta es la pregunta que es clave en este capítulo. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Estas son palabras muy fuertes, pero Job ya no soporta más a sus amigos. Y es notable cuánto descubrió Job en esos amigos, en esos hombres que vinieron originalmente para consolarlo. Muchas veces habrán departido juntos todos esos buenos tiempos, tanto Job como sus amigos. Yo sigo sosteniendo que es muy probable que estos amigos eran colegas de él. Job, por lo visto, era juez y probablemente el presidente de la Suprema Corte de lo que podríamos llamar hoy en su ciudad. Hay muchas cosas que no sabemos de él, ni siquiera sabemos cuándo se escribió este libro y quién es su autor. Algunos creen que fue Moisés. Muchas veces habrán comido juntos, habrán reído juntos, habrán analizado asuntos de demanda o lo que fuera, juntos. Y es probable que Job nunca imaginó lo que esos amigos guardaban en la profundidad de sus corazones. El ser humano es un misterio. Usted nunca sabe. Y todavía se quejan algunos que me casé y cómo me va tan mal y todo esto. Es que usted miraba el estuche y nunca supo lo que hay adentro. Estaba cerrado con llave. Usted habló a una dama, linda señorita y todo esto, y todo estaba tan, tan lindo que parecía que toda la vida va a ser primavera. No habrá ni verano ni invierno. Todo marchará viento en popa. Nunca tendrán que cruzar desiertos y todo eso. Pero luego se encontró que la cosa no era así. Simplemente así es el ser humano. Hay personas que por naturaleza tienen un carácter muy afable, que son personas íntegras, hasta donde humanamente se puede ser íntegro. Pero hay personas que tienen serios problemas, pero los ocultan, y entonces no se sabe quién es. Aún hablando de cristianos, ya no estoy hablando que una cristiana se case con un incrédulo. ¿No serán esos discursos el resultado de la envidia que le tenían a Job? Yo creo que sí. Yo creo que los discursos es prácticamente, si usted lee, ya leímos discursos de 3 autores, Elifaz, Sofar y Bildad. Pero la idea que uno saca cuando lee con cierto cuidado es repetitivo, es lo mismo. No es que viene otro y va a encarar otro tema, va a encarar desde otro ángulo y todo. Es la misma cosa. Cambian, algunos usan sinónimos, usan términos un poco diferentes, agregan algo que el anterior no dijo, cositas así. Pero es la misma cosa. Y hay un solo punto que es claro en todo esto. Job es culpable, según ellos. O sea, culpable, él nunca dijo que él no tenía pecado, pero culpable en el sentido de haber cometido algún pecado en particular para recibir ese, tener ese sufrimiento. Y no olvidemos que Dios solamente dijo de él que era, según Job 1.18, o 8, mejor dicho, 1.8, la segunda parte. ¿Cuántas veces he tocado esto y he repetido? Dice Dios de Job que es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por supuesto, esto no implica que era perfecto en el sentido divino, en el sentido como Dios es perfecto. Pero hasta donde humanamente se puede esperar, Job era perfecto y recto. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible y temeroso de Dios, apartado del mal? Lo que vale, hermanos, es qué dice Dios de nosotros. Si usted anda en caminos correctos, la gente le acusa de quién sabe qué, la gente se burla de usted, la gente dice que usted es un hipócrita, que probablemente algo hay de eso, pero todos tenemos una cierta dosis de hipocresía para usarla cuando llegue el momento. No se preocupe. Vale mucho más lo que Dios piensa de mí que lo que usted piensa de mí. Vale mucho más para usted lo que Dios piensa de usted y puede decir de usted que lo que yo puedo pensar. Yo puedo tener una idea de su persona y luego resulta que es otra. Hace muchos años, 1964, imagínense ustedes que para recordar cosas tan antiguas hay que ser viejo, ¿no? Yo comenzaba un ministerio en una iglesia de San Francisco, era una iglesia hispana de California. Y había una hermana allí. Era muy grande ella y impresionaba como más o menos sargentona. A esa gente yo le llamaba sargentona en esa época. Ya estaba ahí, mismo título. Yo dije, mamá mía, con eso sí que voy a tener problemas. ¿Qué equivocación era la mía? Era la persona más dulce que había. Y yo lo dije públicamente después en una reunión allí. Pero me olvidé su nombre ahora. Pero recuerdo que ella era una mujer única, era alta, grande, y ya de, tal vez estaba en sus, qué sé yo, cerca de los 60, y yo un muchacho de 30 por ahí, jovencito, niño, flor de niño, ¿no? Bueno, Job tenía otra virtud, es su humildad. Él tampoco estaba o se daba cuenta del concepto que Dios tenía de él. Ellos no sabían, pero tampoco sabían. Porque no pretendía un título tan elevado de parte de Dios como el que aparece en Job 1.8, la segunda parte. En resumidas cuentas, Job les dice que ellos ya lo habían vituperado 10 veces. Es decir, ya le habían castigado con palabras que a veces duelen mucho más que el azote con un azote. Job 19.3 dice, ya me habéis vituperado 10 veces, no os avergonzáis de injuriarme. ¿Qué significa vituperio? Yo estoy buscando en el diccionario, dice que es injuria, afrenta, criticar, censurar a una persona o una cosa. Es rebajar, es culpar, etc. Job les dice que ellos ya lo hicieron hasta 10 veces. Yo no sé si eso se toma literalmente o simplemente es una especie de exageración para destacar el grave daño que le estaban haciendo. Y es notable el versículo 4 cuando dice, aún siendo verdad, Job dice, aún si fuera cierto lo que ustedes dicen, que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. Si es verdad, yo lo voy a sufrir y ya lo estoy sufriendo, suponiendo que es verdad. Es como decir, de todos modos, yo lo sufriría, porque yo no puedo engañar a Dios, aun si fuera así. Así que ustedes realmente se pasaron, le dice a ellos. Si es verdad, ¿no tienen ustedes una palabra de consuelo? ¿No habría sido mucho mejor que no dijeran completamente nada? Hay un texto allá en 1 Corintios 10, versículo 12, que yo creo que ustedes en su bosquejo tienen todos los textos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellos se sentían muy firmes, pero les costó mucho después al final. Es tal el fin de todo este drama, que al final si Job no hubiera orado por ellos, no sé qué habría pasado con ellos. Probablemente cada uno pasaría por algo parecido a lo que le cupo a Job. Job les advierte del peligro al que se exponen. Por ejemplo, fíjense en los versículos 5 al 8. 5 al 8 dice, pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado. Se da cuenta, Job, que Dios controla. Alguien dirá, no, Dios no lo derribó. Lo derribó Satanás. No, Satanás no puede tocar a nadie sin la voluntad de Dios. Y me ha envuelto en su red. Esto es Dios. Lo envuelve a Job en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Estas son palabras de Job. Él advierte del peligro al que ellos se exponen. Es como decir, aquí el asunto es entre Dios y yo. ¿Qué se propone Dios? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué tienen que sufrir eso? Yo no sé. Pero tengan cuidado ustedes, porque si Dios está en medio de todo esto, y obviamente Job creía que conocía muy bien a sus colegas, si es que eran colegas. No podemos asegurar 100% que todos eran jueces, pero suponiendo que eran. Si eran sus amigos, entonces Job creía que conocía a sus amigos. Cuando decía el hermano Magui el otro día, yo estuve escuchando, y él decía en parte, cuando Job, después de perder todo, vio que venían sus amigos, habrá dicho, qué bueno que vienen ellos. Ellos sí que me van a ayudar. Muy equivocado estaba Job, porque estos, si eran amigos, comillas, por favor, eran esa clase de amigos. Y escuchen ahora esto. Versículos, en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Saltamos de un poquito solamente para corroborar lo que estoy diciendo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este tipo de juzgar está prohibido. Hay cosas que debemos juzgar. Por ejemplo, Pablo, hablando ahí en la carta a los Corintios, dice, juzgad vosotros mismos. Es decir, es imperativo. Cuando habla acerca de, en esa época, de que el hombre lleve cabellera larga, o la mujer esté en la iglesia y no se cubra la cabeza, es decir, que se pele. Si tiene cabello, está cubierta la cabeza, pero y es otro tema, no tiene nada que ver. Pero él ahí dice, juzguen ustedes. Es lícito, está bien, es correcto, hay cosas. Y también dice en la misma carta a los Corintios que hablen uno o dos y máximo tres y los demás juzguen. Se usa la misma palabra. ¿Qué quiere decir eso? Escuchen, analicen, etcétera. Eso es correcto. Pero juzgar a un hermano o a una persona, en este caso podría ser hermanos, como dice en Mateo 7, 1 al 5, cuando uno... Es una exageración la hipérbole que se dice. Tiene una viga en su ojo y el hermano tiene una paja, algo bien chiquita. Y dice, a ver, déjame sacarte. ¿Y cómo va a ver por la viga que tiene en su ojo? Bueno, esto es lo que hacen aquellos que ven los males de otros, pero no ven el suyo propio. Estos amigos, que ya hemos visto, los tres amigos de Job, cayeron en esta trampa también y buscaban la paja en el ojo de Job. Definitivamente, ninguno de ellos no llegaba ni siquiera al tobillo de Job en términos de comunión con Dios, porque de ninguno dice lo que dice de Job. Hombre perfecto, temeroso de Dios, solamente dice esto de Job. Los demás no se acercaban a eso. Pero ellos se sintieron con valor para comenzar a juzgar. Y hasta yo veo aquí que ellos pretenden justificar a Dios. No te equivoques, Job. Dios está en lo correcto y Él sabe por qué te castiga. Tú lo ocultas de nosotros, pero no puedes ocultar delante de Dios. Y lo que aparece después, tanto lo que ya vimos como lo que veremos, ¿de qué culpan a Él? En una forma muy indirecta, muy astuta, muy filosófica. Hablan de un tercero X, que no existe en el grupo. Y entonces, Job entiende perfectamente bien, porque no es un tonto, no es un párvulo, y él entiende perfectamente bien que esa actitud, ese hablar, esas pláticas de un tal fulano, que no existe solamente en la mente, imaginar, no tiene nada de malo hablar así, pero lo que ellos decían es increíblemente terrible. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, fíjense lo que dice Pablo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Ahí está el punto. Nosotros cuando tratamos de juzgar algo, sacar conclusiones, mejor que tengamos cuidado antes de tiempo. Si queremos decir algo bueno, yo creo que es una buena filosofía. Si no tienes nada bueno que decir de un hermano, mejor no digas nada. Porque lo malo que digas será tal vez tu propio intento de autopsicología para salir de algún apuro. Leo de nuevo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Eso es lo que nosotros no podemos saber. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4, 5. Ténganlo muy, muy en cuenta este texto. Pero estos hombres no sabían lo más importante de la vida de Job. Es decir, no conocían la estrecha comunión que Job tenía con Dios, porque ellos no la tenían. Ellos no tenían la menor idea de la cercanía que había, de la mínima distancia entre Dios y Job. Fue Dios quien ya nos dijo de antemano. Lo juzgaron antes de tiempo, vieron la paja en su ojo, pero no llegaron a ver la viga en su propio ojo. Esto es muy común en nuestros días. Cuando somos jueces muy severos, sin conocer lo más importante, alguien dirá, no, pero usted también condena a los predicadores de esto, de televisión y esto. Bueno, allí no hay nada que adivinar. Viene a todo color, en el idioma que usted entiende bien. Si habla inglés, es en inglés. Si habla español, es en español o en ambos idiomas, para que todos entiendan. Entonces ahí no estamos juzgando a nadie, estamos simplemente juzgando el daño que están haciendo y demandando, o sea, exigiendo que, o pidiendo también que la gente no caiga víctima de semejante engaño. Esto lo vamos a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento. Pablo incluso entregó a Satanás a cierto tipo que también hacía mucho daño doctrinal, no solamente a causa del pecado. Otro tipo de pecado de inmoralidad. Cuando somos jueces muy severos, sin conocer lo más importante de la persona que juzgamos, entonces nos exponemos al juicio divino. Dios nos va a pedir cuenta, porque estamos, no solamente si lo pensamos, peor aún si lo pensamos y lo compartimos. Y la idea siempre cuando juzgamos a otros, porque nos sentimos culpables, para echar un poco algo de nuestra culpa, carga tan pesada a otro, lo divulgamos. y esto es mayor daño aún. Al leer los versículos 8 al 12, nos ofrecen una triste descripción que Job hace de su condición. Qué triste este párrafo. 8 al 12. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Esto, versículos 8 al 12. Primero, su camino estaba cercado, es decir, no puede continuar. Y por supuesto, quedó echado allí en polvo. Sus veredas estaban cubiertas de tinieblas. Era imposible para él moverse, pero también las tinieblas impiden a uno que se mueva, aunque pueda caminar. Su gloria ya era historia. Por lo menos él así lo aceptó. Todo, la salud, la familia, era historia. Su corona, o sea, su grandeza, que tanto lo respetaban, le fue quitada. Eso es lo que él habla. Es una especie de letra para un coro en escala menor. Todo es escala menor. Su vida arruinada por todos lados. Sus bienes, sus hijos, su propia esposa, como que no deseaba que siguiera viviendo. Y ahora, como si fuera poco, estos sus amigos vinieron para hacerle la vida aún mucho más dolorosa. Nunca había soñado tal cosa, pero le tocó. Su esperanza era ya como árbol arrancado, él dice. Bueno, ustedes vieron ese, había hace algún tiempo aquí una tormenta muy grande y de cuajo sacó algunos árboles bien grandes. Yo he visto viajando por ahí, por algunos lugares, árboles caídos totalmente. Eso ya no reverdecen. Su esperanza era ya como árbol arrancado. Perecieron, o pareciera que está perdida su fe en Dios. Por ejemplo, versículos 11 y 12. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos. A una se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Estos versículos 11 y 12. Para ilustrar mejor esta condición, dice: vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Una trinchera es una defensa hecha de tierra, por ejemplo, que cubre el cuerpo del soldado. En las guerras siempre se usa esta palabra trinchera. Job se ve luego completamente desamparado, solo. Y esto sí que es la parte más triste, yo creo, de todo el libro de Job. Abarca los versículos 13 al 22 del mismo capítulo 19 de Job. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos, como extraños, se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron. Aquí la palabra hermanos bien puede ser literal, porque habla de parientes, etcétera, su propia familia, que él podía esperar algo de ellos. Y mis conocidos, ahora pasa de familia a los conocidos, se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos, a aquellos que eran sus siervos y esclavos, etcétera. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, es decir, a su esposa. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Ahora está hablando de estos amigos que vinieron a hablarle. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¿Qué piel tienen los dientes? No tienen piel, pero es una forma de exagerar. Luego, oh vosotros mis amigos, versículo 21, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. Todo esto en los versículos 13 al 22. Ahora, una pregunta. ¿Qué haría usted si perdiera a todos sus hijos? Suponiendo que usted tiene 3, 4, 5, 6, 8 hijos o algo así. Perdiera su salud. Perdiera el afecto y cuidado de su esposa. Tuviera totalmente llagado, lleno de heridas, en una, tal vez tendido en una miserable sala de un hospital pobre, y ahí tendido que nadie quiere entrar. ¿Cómo se sentiría si el olor de su cuerpo fuera tan desagradable que ni médicos ni enfermeras quisieran atenderlo? ¿Se sentiría bien? ¿Desearía que algunos de los hermanos de la Iglesia Bíblica Misionera lo visitaran para decirles, ¿por qué no confiesas tus pecados de una vez y para siempre? Es más o menos lo que hicieron esos amigos. Dejemos que Job hable un poco más. Él lo hace mucho mejor que en nuestras imaginaciones. Job enumera a ciertas personas quienes lo habían desamparado en los momentos de dolor. Es el momento que él está viviendo. Lo desampararon sus hermanos, versículo 13. Lo desampararon sus conocidos, versículo 13, la segunda parte. Lo desampararon sus parientes, versículo 14. Lo desampararon sus criados, versículo 15. Lo desamparó su propia esposa. En una de esas dijo, muérete ya y deja de creer en Dios. Versículo 17. Lo desampararon los muchachos jovencitos que antes se levantaban cuando veían a él venir. Hoy lo despreciaron. Lo aborrecieron incluso, esto es versículo 18, lo aborrecieron incluso sus íntimos amigos, eran los que vinieron a hablar, versículo 19. Y el versículo 20, su apariencia saludable y jovial ya era historia. Él no necesitaba mirarse en el espejo para ver lo que era. ¿Qué haría usted ante tanto desprecio? Job vuelve su mirada a sus amigos, versículos 21 y 22. Escuchen bien. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Ven que nunca él culpa al diablo, porque él sabe que sin la voluntad de Dios, Satanás no puede hacer nada. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. Job les hace una pregunta. ¿Por qué me perseguís como Dios? Versículo 22. Bueno, bien podemos aplicar aquí las palabras del profeta Jeremías. No vale la pena confiar en los hombres. Tantas veces he citado este texto, especialmente en la radio. Vean ustedes en Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Si hay alguna ilustración bíblica que ilustra la maldición, que es eso, aquí teníamos a estos amigos de Job. No valía la pena confiar en ellos. No es que Job confió en ellos, pero esperó algo de ellos. Vuelvo a leer. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Es como decir, una vez que tú confías en el hombre, tienes que apartarte de Dios, porque tienes a otro en quien confiar. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja será verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto en Jeremías 17, 5 al 8. Y en el Salmo 146, versículos 3 al 5, dice: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Muy poco sabemos nosotros confiar en Dios, ¿verdad? Esto está en el Salmo 146, versículos 3 al 5. Y en el Salmo 118, versículos 8 y 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y en el Isaías 2, 22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Bueno, el buen ejemplo en cuanto a que no vale la pena confiar, y ya no hablemos del hombre así en general, sino de los íntimos amigos, porque en la persona de Job ya vemos, él calificó muy pronto a ellos qué clase de personas eran, porque él era uno y ellos eran un grupo, eran en realidad cuatro. No llegamos al cuarto todavía, no le culpen al cuarto porque todavía no habló. Primero hay que escuchar a ver qué va a decir. En la Biblia, Egipto, en el sentido figurado, se compara con el mundo. O sea, el socorro del mundo no sirve. Y escuchen ahora Isaías 30, 1 al 3. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto? Es muy notable porque aunque aquí el descenso es literal, topográfico, es también interesante que cuando una persona va a buscar socorro o ayuda al mundo y no confía en Dios, desciende, no asciende, desciende en el sentido espiritual. Dice, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Allí fueron. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Esto está en Isaías 30, 1 al 3. En lugar del consejo divino, los hombres nosotros tendemos a buscar ayuda en personas, en hombres. En lugar de buscar a Dios, buscamos el mundo para ver si encontramos algo. En lugar de fortaleza mediante el Espíritu Santo, bueno, hay quienes buscan en las leyes humanas, y eso siempre sale mal. Actuando así, el hombre se añade pecado a pecado. Quien esto hace, solo consigue vergüenza y desamparo, y es exactamente lo que ocurre cada día. Job lo perdió todo. Ya hemos visto eso. No por haber confiado en los hombres, sino por haber rechazado las sutiles sugerencias y acusaciones de los hombres para seguir dependiendo de Dios hasta la misma muerte. Él prefirió. Miren, yo no sé cuántos de nosotros, yo no puedo decir, si yo estuviera en los zapatos de Job, haría lo mismo. Yo no sé, no creo. Humanamente, eso es imposible. Hay enseñanzas bíblicas que nos hacen ver que cuando el cristiano tiene un aprieto muy grande, Dios le da las fuerzas para que continúe adelante. Y hay un detalle que caracteriza a quienes obtienen esa fortaleza, ese cuidado y esa ayuda oportuna. Y es la absoluta fidelidad a la palabra de Él. Cuando el cristiano no desvía, nadie le mueve de los principios bíblicos, ese cristiano puede estar seguro que llegado un momento de crisis, de verdadera crisis, digamos, espiritual, que puede ser castigo físico, puede ser castigo económico, puede ser muerte en la familia, hijos, hija, o padre o madre, o esposo o esposa, y algo así, todo esto hace que una persona que como que se le mueve el piso y dice, ¿dónde está Dios? Es allí cuando esa criatura que está enferma no se va a sanar, va a morir. Ese dinero que iba a perder, va a perderlo. No lo va a recuperar. Dios quiere tener la oportunidad de mostrarle cómo uno puede fortalecerse en Él y no tomar decisiones que el mundo toma. Hay hombres y mujeres que se casaron, no aguantan a su cónyuge, saben que está mal separarse, saben que es incorrecto, saben que es antibíblico, saben que es contrario a la voluntad de Dios. Aguante. Hay algunos cónyuges que son como esa enfermedad que el doctor le dice, estimado señor, aprenda a vivir con eso. Y en este caso sería, aprenda a vivir con esa o aprenda a vivir con ese. Es todo, en vez de eso, que es enfermedad. He aquí, aunque él me matare, dice Job, capítulo 13, versículo 15, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Cuando él dice, yo voy a defender mis caminos delante de él, no está diciendo, yo le voy a probar a él que yo soy justo. No, es lo mismo que decir, continuaré siendo fiel a él, aunque me matare, no importa. Job luego cambia drásticamente el tono de su discurso. Fíjense, en primer lugar, Job desea que toda su experiencia se escribiera. Oh, él quiere que se escriba todo esto. Versículos 23 y 24. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Esto, los versículos 23 y 24 de Job 19. Ahora, ¿por qué deseaba Job que esto se escribiera? Probablemente por lo que sigue. Job recibe la inspiración divina de la resurrección. Y fíjense lo que dice en los versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive. Esta hasta es parte del Mesías de George Frederick Handel, de la resurrección. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto en los versículos 25 al 27. Job 19. No dudemos ni por un momento que esta seguridad de la resurrección Dios le proveyó cuando él terminó de enumerar a los que le habían abandonado. Job toca la médula misma de la verdadera fe en Dios. Qué interesante que se cree que el libro de Job es el más antiguo de todos los libros de la Biblia. Y si eso es cierto, ya habla de Redentor, que eres el Redentor, nuestro Señor, y de la resurrección, que todavía está en el futuro. Job dice que es tan cierto que su Redentor vive, que él mismo, en su propio cuerpo, lo verá. Es bien neotestamentario Job. Realmente, en su restauración, esto ocurrió literalmente. ¿No será que él y sus hijos obtuvieron cuerpos semejantes a los que tendremos nosotros? Y aquí va parte de la respuesta para aquellos que quieren participar, que va a quedar un montón para que ustedes puedan Este es solamente un empujón al lado del montón para aquellos que escucharon por radio la pregunta, porque vamos a tocar un poco este aspecto sobre la belleza de las hijas de Job, las otras que nacieron después. Ahora, ¿qué significado nos puede tener la, digamos, aclaración en cuanto a esas hijas que le nacieron después, cuando dice, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra? Esto es lo que dice ya más adelante, muy al final, en el capítulo 42. Bueno, ¿no será que así los salvos se distinguirán del resto de los habitantes de la tierra durante el milenio? Job vivió en esta tierra. Nosotros volveremos con el Señor a esta tierra. Habrá aquí gente que sobrevivirá a la gran tribulación, tanto gentiles como judíos. Los judíos serán todos salvos, los que tienen sus cuerpos, y muchos gentiles también. Habrá cuerpos que no serán los mismos de acá. Seremos probablemente parecidos a lo que somos ahora, excepto todo esta cualquier defecto desaparecerá. No habrá dolor, no habrá envejecimiento, ni nada de eso. Pero los cuerpos, aparte de la sangre, probablemente será el espíritu que actuará. Ese es otro tipo de porque ahora se habla mucho acerca del combustible, que hace mucho daño a la polución y todo eso. Entonces se ve si la posibilidad de tener vehículos electrónicos y todo esto. Bueno, el combustible que ahora nos hace funcionar, que es la sangre, será cambiado. No sabemos cómo se llamará el otro, pero la mayoría piensan que será el espíritu. O sea, no correrán venas. La vida en la sangre está, pero entonces no será para los que vengan con el Señor. Ahora piensen por un momento, y yo no le voy a dar más detalles sobre esto, pero es muy interesante pensar cuando se unan los que partieron en el rapto y luego vuelvan a los 7 años, vuelvan a la tierra y encuentren el mundo bastante cambiado, muy destruido en gran parte, porque el Señor comenzará a poner las cosas en orden. Y el Señor viene con ellos, por supuesto, acompañaremos a Él. Primero nos lleva consigo y luego volvemos con Él a la tierra. Nos encontramos aquí con mucha gente que sobrevivirá a la gran tribulación. Es probable que un tercio de la raza humana. Ahora, si ustedes saben que hay casi 7.000 millones de habitantes sobre la tierra, hagan un cálculo y saquen cuál es el tercio, porque 2/3 perecerán, de acuerdo al libro de Zacarías. Bueno, si esto es así, entonces, ¿cuál será la diferencia entre los que vuelvan o volvamos, si somos salvos, con los que encontremos aquí? Dejo para que ustedes contesten eso. Job obtuvo de Dios la seguridad de que no sería desamparado. Miren ustedes, hay varios textos en la Biblia que hablan acerca de cómo Dios no desampara a los suyos. Podemos pensar que Él se olvidó de nosotros, pero no es cierto. Génesis 28, versículo 15 dice, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto lo dice en Génesis 28, 15. Dios lo dice a Jacob. Moisés tuvo la seguridad también de la presencia de Dios. Y Moisés ni quería dar un paso si no tenía la seguridad de que Dios le va a acompañar. Fíjense ustedes lo que dice en Éxodo 3, versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, Dios le dice a Moisés. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto está en Éxodo 3, versículo 12. La presencia constante realmente de Dios es indispensable al hombre que Dios escoge para alguna misión que Él le asigna. Y hay misiones muy difíciles, como el caso que le cupo a Moisés. En Éxodo 33, 13 al 15, fíjense estas palabras. Siempre me han llamado la atención. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te haré daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Esta es la demanda de aquel y aquella que a tal punto confían en Dios que dicen, mejor no quiero salir de donde estoy, porque el trabajo que le quedaba por delante, guiar a esa nación, era mucho. Cuando se nos presenta una batalla, el Señor también está con nosotros. Allá en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. O Dios miente, o dice la verdad, y nosotros somos los que no le creemos. Por eso muchas veces no obtenemos de Él el socorro que necesitamos, o por lo menos creemos que no obtenemos. Cuando necesitamos consuelo, cuidado con los hombres. Ya Job nos puede dar una muy buena cátedra sobre el consuelo de los hombres cuando uno necesita consuelo. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el río, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor simplemente nunca desampara a los suyos. Esforzaos, dice en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Esto en Deuteronomio 31, versículo 6. Y aquí yo estoy con vosotros, dijo Jesús. Te dirá, bueno, es en el Antiguo Testamento. Bueno, este es en el Nuevo Testamento ahora. Jesús, las últimas palabras. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. ¿Dónde está Jesús? Está tan cerca como su corazón de usted, su ser. Él está dentro de usted. Estoy con vosotros y estaré en vosotros, le dijo a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan. Debemos notar también que ninguno de los oradores que tanto lo han azotado a Job con sus indirectas recibió la inspiración sobre la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive, no salió de palabras de Bildad, de Sofar, ni de Elifaz. Esto es muy llamativo, muy, muy notable. Algo parecido ocurrió allá en Mateo capítulo 16, porque en ese capítulo aparece el apóstol Pedro cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos comenzaron a decir, algunos de los profetas, como el texto es muy conocido, vamos a leer ahora. Y luego Jesús dice, ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado, dichoso eres, Pedro, porque lo que tú dices no es porque eres más sabio, más inteligente, o de alguna manera descubriste algo que otros no descubrieron, sino que Dios, mediante su Espíritu, te reveló lo que tú dijiste. Él fue el primero en reconocer a Jesús y públicamente expresarlo, que Jesús era el Mesías que había de venir. No cualquiera pudo hacer eso. ¿Por qué Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre? Dios sabía quién tendría el privilegio de dar esta noticia, que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, era el verdadero Mesías. En el Antiguo Testamento, en el caso de Job, tres amigos ya hablaron. Hablaron una y otra vez, pero ninguno tuvo el privilegio de expresar una profunda verdad, la verdad sobre la resurrección de los muertos. Yo sé que mi Redentor vive y finalmente lo voy a ver y voy a tratar con él. Y usa la palabra Redentor en vez de Creador. Él es, Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor. Es muy interesante entrar en esto. Pablo el apóstol, que tanto sufrió por causa de Cristo, y estaba dispuesto a todo. Él tuvo el privilegio de recibir revelación que ningún otro escritor sagrado recibió, nunca. Por ejemplo, ahí en Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, es lo que dice. Pero Pablo habla mucho de la resurrección en el capítulo 15 de 1 Corintios para rebatir una herejía que había entrado en Corinto. Y miren lo que dicen los versículos 51 y 52 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios. Él escribe a los hermanos y dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Hebreos dice, en 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pablo ahora recibe algo adicional y dice, acabo de recibir una revelación que Dios me dio. Dios no revela profundidades a cualquiera. Si usted vive solamente la superficie de la palabra de Dios, nunca, nunca llegará a profundizar un poco más. Dios simplemente no usa a esa gente. Eso es lo que ocurre en la Biblia. Luego él escribió casi lo mismo con algunos agregados a los tesalonicenses, por ejemplo, 4:16-18, cuando dice, porque, primera tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Son detalles que nadie sabía hasta ese momento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y finalmente, como broche de esta esperanza del cristiano que fue revelada a Pablo, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, es decir, con este mensaje. ¿Cuál? Que habrá una generación que no verá la muerte, que simplemente hombres y mujeres redimidos serán transformados, cambiados los que estén en sus cuerpos. Todos los muertos en Cristo resucitarán y todos se encontrarán en el aire con el Señor. Y luego agrega a los tesalonicenses, esta esperanza debe animar a ustedes a permanecer fieles. Pero esta revelación, lo mismo que a Job, yo sé que mi Redentor vive, no fue dada a cualquier cristiano. Fue dada a Pablo. Lo que Job dice sobre su resurrección es exacto. Si se tiene en cuenta lo que Job obtuvo luego de sufrir, todo lo que sufrió y su resurrección fue predicha por él y, digamos, con asombrosa exactitud. Hay detalles en lo que él dice allí que solo a él se aplicó. Es cierto que él no había muerto, pero este no es el primer caso, digamos, de resurrección sin necesariamente muerte física, literal. Y se usa la palabra resucitar. Por ejemplo, en Hebreos 11:17-19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. ¿Qué había pasado? Bueno, este texto tiene que ver con Dios cuando le dijo a Abraham que ofreciera a su unigénito, único hijo, Isaac, habiéndole dicho antes que la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, sería innumerable. Y ahora, todavía Isaac es un muchacho, y le manda que lo sacrifique, que lo mate, debía degollarlo. Abraham no tenía ninguna duda de dónde venía el mensaje, sabía que era de parte de Dios, pero no podía entender cómo entonces va a cumplir la otra promesa, que la descendencia sería, como no se puede mirando al cielo estrellado contar las estrellas, así sería tu descendencia. ¿Cómo va a ser eso? Y entonces el escritor a los hebreos dice, bueno, Abraham llegó a esta conclusión. Yo no soy nadie para cuestionar a Dios. Pero comenzó a imaginar cómo podría actuar Dios. Y dijo, bueno, Dios, yo voy a degollar a mi hijo. Y Dios lo va a resucitar. Y después dice que en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿de dónde? En sentido figurado, en cierto modo, ocurrió eso. Por eso cuando Job dice que él en su carne verá a Dios, porque resucitará, él no murió. Murieron sus hijos, murieron sus siervos, murió todo su ganado y todo, pero él no. Pero en cierto modo es exactamente lo que ocurrió. Y cuidado aquellos que quieren luego decir algo sobre el particular y dicen, bueno, yo estoy esperando porque quiero participar en esa respuesta tan famosa que ya se hizo famosa. Bien, ahora vamos rápidamente a hacer un recuento. Vamos a examinar la declaración de la resurrección de Job. Primero, yo sé que mi Redentor vive. ¿De quién habla? De Cristo. Segundo, al fin se levantará sobre el polvo. Sabemos que fuimos creados del polvo de la tierra nosotros, ¿verdad? Cuando morimos, volvemos al polvo y luego de allí nos levantaremos. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Y también en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y como si esto fuera poco, Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Y en Génesis 18:27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Claro, una vez que el cuerpo es sepultado, se vuelve parte de la tierra. Job 10:9 dice, acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Y en Job 34:15, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Es exactamente lo que pasa. En el Salmo 103, versículo 14, porque Él, Dios, conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos, ¿qué cosa? Polvo. Es que flor de belleza, ¿no? Job está muy, muy en lo cierto cuando dice que el hombre fue formado del polvo y que cuando muere vuelve nuevamente al polvo para finalmente resucitar. Y todos los mortales pueden decir lo mismo. En mi carne he de ver a Dios. Todos. Salvos y no salvos. Lo de en mi carne, en el caso de Job, fue literal. Pero lo de ver a Dios, debemos saber que tanto los salvos como los no salvos verán a Dios. Unos recibidos por Él. Salvos como hijos. Otros condenados. Salvos y no salvos. Dice allá en Juan 5, 28 y 29, Jesús habla sobre esto y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No, nadie tendrá que ver si quiere o no resucitar, simplemente es obligatorio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y continúa allí en el 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Hablando al Señor Jesús, Pablo dice, o hablando del Señor, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué dobladera de rodillas que habla allí! ¡Qué doblada de rodillas! Que será increíble. Pero usted y yo estaremos allí. Rodillas de los césares, de los papas, de los grandes emperadores, de Herodes, de Poncio Pilato, de Trotsky, de Lenin, de Darwin, toda rodilla doblada, y muchos otros. Tú dirás, ¿qué? ¿Ellos son salvos? No, pero doblarán sus rodillas, ¡ay, temblando! Y usted y yo también doblaremos nuestras rodillas, adorándole a Él, felices y contentos. Por eso, este texto de Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los del cielo, los de la tierra, los de debajo de la tierra, por si hay ciudades mañana bajo los océanos, esos también. Y usted dirá, no, yo no creo en Dios. Ajá, le voy a ver allí, dobladitas las rodillas, temblando como una hoja movida por el viento. Ahí dice, en Apocalipsis 20, por ejemplo, 11 al 15, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos se verán obligados. No es que necesariamente serán obligados. Aquellos impíos que morirán sin conocer a Cristo y comparecerán no ante su tribunal, sino ante el gran trono blanco, doblarán sus rodillas por si hubiera alguna posibilidad de todavía ser salvos. No. Con gran entusiasmo Job dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Amén. Eso sí. Está en el capítulo 26, versículo 27. Y Job formula una pregunta muy seria a sus amigos. Versículos 28 y 29. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de la injusticia, para que sepáis que hay un juicio. Job 19, 28 y 29. Esta pregunta que él sugiere, que ellos deberían haberse formulado, involucra ¿por qué le perseguimos? Ellos deberían de preguntarse, ¿por qué le perseguimos a este hombre si ya está sufriendo tanto? ¿Qué ganamos nosotros o qué aporte es esto para él? Hablamos mucho de la persecución física, es cierto eso, que es dolorosa. Muchos hombres y mujeres por causa de Cristo hasta su vida han entregado, pero el tipo de persecución que ellos lanzaron contra este hombre es increíble, cuando Dios había hecho lo contrario. Y permítanme decirles esto. ¿Por qué ellos no descubrieron que Job era perfecto, recto y temeroso de Dios? ¿Por qué? Porque ellos no lo eran. Ellos no vivían la misma onda, diciéndolo así en forma de los jóvenes de ahora, no están, están en otra onda. Ellos vivían en otro ambiente, ellos creían de otra manera, ellos no temían a Dios como Job, pero ahora no querían reconocerlo porque lo vieron a él, ajá, esto es lo que tienes de tu buena vida, tan, hoy diríamos, tan cristiano, tan temeroso de Dios, tan santo, tan único. Qué triste, ¿verdad? Job aprendió que Dios controlaba sus sufrimientos. En el capítulo de 1 Corintios 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más, la palabra tentado puede poner sufrir, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él, pongamos la palabra sufrimiento, la salida para que podáis soportar. ¿Por qué Dios quiere que yo sufra? ¿Se goza por eso? ¿Qué hace el dolor a nosotros? A ver, algunos de ustedes, yo el otro día estuve diciendo a un hermano, parece que me estoy haciendo viejo. Como nunca era antes, entonces estoy pensando ahora, ¿qué es lo que duele y qué no duele cuando uno se hace viejo? Yo sé cómo me tomó este, el fuego de San Antonio. A mí me parece que era Toñito porque no era muy fuerte. Y yo entendía que eso pasa, y fue al médico. Y el médico me dijo que, bueno, esto va a tomar, tenga paciencia, va a tomar, puede tomar este 3 meses, puede tomar 6 meses, algunos, miren qué estímulo, ¿no? Algunos 1 año y otros nunca se le va. Entonces yo ahora no sé qué está pasando. O me estoy haciendo viejo o está avanzando Toñito. O las dos cosas. Pero cuando uno le duele algo por ahí, un poco por acá y todo eso, uno primero no puede dormir bien, entonces tiene más tiempo para orar, ¿no? Como no oraba antes, los que no oran, ¿no? Y entonces, cuando se enferma, ahí las cosas cambian. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job 19, 29. Ya estamos llegando al final. Yo creo que gracias a la revelación sobre la resurrección que él recibió, las palabras en los versículos 29, o en el versículo 29, tendrían que haber hecho reflexionar a sus amigos. Yo no creo que aquellos hombres impíos quieren que haya resurrección. Realmente no quieren. Pero hay resurrección para unos y otros. Ahora, preguntas que reclaman respuesta. Dice la Biblia que las hijas de los esposos Job tuvieron después, eran únicas. Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 42 de Job dice, y no vamos a alargar esto porque esto cuando llegue ese capítulo, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Ahora unas cuantas preguntas. ¿Por qué aparece este detalle en la Biblia? Hemos tocado muchas veces esto por radio. Segundo, ¿por qué no menciona a los hijos varones? Todo esto está dentro de la ecuación para poder responder a la pregunta. Tercera, ¿por qué no menciona a su esposa? Cuarta, ¿qué significado tiene el hecho que las hijas anteriores murieron, de las cuales no se dijo lo mismo? Quinto, ¿podrían las primeras representar al antiguo pacto y las que vinieron después el pacto nuevo? Es solamente una sugerencia. Después, ¿qué enseñanza nos deja el hecho que las hermosas hijas de Job vinieron cuando las otras ya habían muerto? A ver, carbure un poco. ¿No se le ocurre a esta altura la enseñanza espiritual de este drama de Job? ¿Cuál sería el significado de los amigos de Job en todo este asunto? ¿Podrían representar el drama? El resto no digo. Pues yo quiero que ustedes trabajen. No, digo. ¿Podrían representar el drama final de los judíos sobrevivientes cuando regrese el Señor? Ahora, eso componerlo es otra cosa. ¿Cuál sería el significado de Job 42, 10 y 11? Y con eso terminamos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, es decir, que decir mucho alimento, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Esto en Job 42, 10 y 11. Terminamos aquí.